vamos a tener al otro lado del teléfono a un ex trabajador de la casi extinta, desgraciadamente, Telemadrid, televisión pública, que desde hace muchos, muchos años, según han venido denunciando los trabajadores y trabajadoras, pues ha venido sufriendo manipulaciones y otro tipo de prácticas que al final han desembocado en 861 despidos que se materializaron en esta semana. Estaremos con un ex trabajador y enseguida empezamos. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Sergio Benítez. No podemos decir de momento porque sigue en misión secreta desde la semana pasada. Le esperamos. Siempre así, le esperamos. Ahora vendrá, suponemos. El tesorero del PP escondía en Suiza 22 millones en el apogeo de Gürtel. Así, directamente. Directamente leo el titular, porque es que llevamos un par de días, compañeros. Quiero recordar el programa de la semana pasada, en el que hablábamos del tema de Duran y Lleida y la corrupción en Cataluña, que era exactamente con la financiación del partido y todo sí, eso. Sí, ¿no? Así es. Y yo me acuerdo que dije y clamé al cielo por el tema de las corruptelas que hay en este país y que son presentadas como algo, no sé, meramente testimonial, porque luego, ¿qué importa que tengan todo ese dinero en Suiza? Llevamos un par de días bastante intensos en temas de corrupción y corruptelas, como bien decía. Este titular lo lleva el periódico El Mundo, que su frase, además, para más inri, de antetítulo, esta frase filosófica, es un proverbio castellano, así, anónimo, que dice: rico y de repente no puede ser santamente. Toma, Jeroma. El periódico El Mundo, ¿eh? El periódico El Mundo está haciendo campaña dentro del Partido Popular por una de las familias. Se nota mogollón. ¿Por cuál? Es que tiene familias. Hay familias, hay familias. ¿Y cuál es la familia? ¿Familia de chinitos, familia de esquimales? No, en realidad ¿hay una corrupta y no corrupta? ¿O? No. No, amigo. Qué chistoso está, Miguel. No sé, no sé. ¿Cómo está Miguelón? Madre mía. Ha dado la diana ahí. No, no, hay familias de ideológicas, políticas, digamos. Bueno, en fin. La foto de portada del diario de Pedro J. es para Luis Bárcenas. Dice: de Luis el cabrón a Luis el ladrón, se pregunta El Mundo. Joder, macho. No ríais porque esto es un periódico serio, ¿vale? Joder, sí, pues tan vaya portada y vaya titular. Tan serio que se pasó 8 años afirmando que existía una conspiración que englobaba absolutamente toda la sociedad española para ocultar que unos atentados terroristas habían sido cometidos por un grupo y no por otro. Sí, así de serio es El Mundo. No nos olvidemos de qué diario es este. Al-Qaeda. Al-Qaeda. Al-Qaeda secuestra en Argelia a más de 40 extranjeros. Es el titular también del Mundo. Y luego abajo tiene otro, también de otras corruptelas. ¿Están seguros de que no ha sido ETA? Están seguros, seguramente. Una cosa es ser serio y otra la seriedad. Bueno, la UDEF. ¿Alguien sabe lo que es la UDEF? No, por favor. Ilústrenos. Cree que el ático de González siempre fue suyo. Al saber que la juez está investigando las sociedades de Delaware, el presidente de Madrid reveló ayer que lo compró hace un mes. Esto es una movida que hay con un ático, un ático en Estepona, que no, se ve que no es en Marbella, y no sé, del presidente de la comunidad autónoma madrileña. Sí, hay algo no electo en todo eso. Él afirma que en realidad estaba alquilando la vivienda durante un montón de tiempo hasta que finalmente se decidió a comprarla. No sé exactamente cuál es la irregularidad, pero no tengo ni idea. Investigaremos, no sé. Sí, es que qué marda. El caso es que El Mundo dice en su editorial: dos escándalos que van a poner a prueba al PP. Un poco también apoyando la teoría de nuestro compañero Cristian Zampini, posicionándose ahí, no sé, poniendo un poco entre las cuerdas al PP desde el centro-derecha. El tesorero suizo del tesorero, dice. Luis Bárcenas llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en Suiza en 2007. El ex senador y ex tesorero del PP movió los fondos tras estallar el caso Gürtel. Bien, inteligente, ¿no? Que moviera los fondos después de que le imputaran. ¿No hacen ningún comentario acerca de la hemeroteca de Cospedal? Pues aquí, desde luego, en estas dos páginas, sí, bueno. La siguiente página, la página 6, dice: Cospedal, tajantemente el PP no tiene nada que ver con esa cuenta. Esa es la respuesta. Seguramente dentro del párrafo comenté aquella frase famosa que ha circulado por las redes sociales de: si alguien del PP tuviera cuenta en Suiza, yo tendría que dimitir. Justo claro. En campaña, ¿no? La versión oficial, claro, la versión oficial es que ya no es del PP. De hecho, es cierta la versión, porque se dio de baja cuando le vio las orejas al lobo, como cuando movió los, un poquito después de mover el dinero, pues dijo: me doy de baja del PP, ¿no? O le dieron de baja, quién sabe. Nunca lo sabré. Seguro que le dieron un traje y le dijeron, espero que te gurtel. Pero lo más importante de todo el asunto es que era el tesorero del Partido Popular. Sí, sí. Que esos 22 millones estaban a su nombre en una cuenta, pero firmado como testigo, el líder de la oposición de aquellos tiempos, hoy en día presidente del gobierno, Mariano Rajoy. ¿Cómo pueden tener tan poca vergüenza? En serio, ¿cómo pueden...? Nos toman por tontos. Es descarado, es descarado. Bueno, en el caso también de Ignacio González le dedican un par de páginas, La UDEF cree que el ático de 496 metros cuadrados siempre ha sido de Ignacio González. Hacienda investiga si el presidente madrileño cometió delitos fiscales. El presidente dice que lo compró el pasado de diciembre. Esos son los titulares, ese es el piso. Ah, comprendo. Es decir, que él no estaba declarando la propiedad de ese ático, claro. Y entonces no pagaba ni impuestos sobre bienes inmuebles ni absolutamente nada, y afirmaba que en realidad lo estaba utilizando desde hace años, pero que lo tenía en alquiler y que lo ha comprado solo recientemente. Ahora entiendo la corruptela. Corruptela. Sí, sí. La. 9 páginas de políticos bajo sospecha. Y son todos del Partido Popular. Sí, sí, la verdad es que hoy el mundo... Ahí lo lleva, ¿eh? Ahí lo lleva. La mirilla... Me imagino que es difícil hacerlo cuando no hay oposición, ¿no? Como no existe partido de la oposición... Aquí hay una persona... Sí, sale en un recuadrito. Dice, el PSOE ya pide explicaciones, así, en 10 líneas. ¿Ya? Sí. Aquí tenemos a Ángel Toledo. Buenas tardes, Ángel Buenas Toledo. Buenas tardes. Que quería, tenía la mano levantada como si esto fuera al cole. Tú hablas. Quería aportar mi pequeña perla de conspiranoia. Venga. Ya que habéis cerrado las... ¿Cuántas páginas era? Sobre 9. Políticos corruptos. Bueno, 9 menos 2 de opinión, aunque había mucha opinión sobre corrupción, pues 7, 8, 8. ¿No os planteas en algún momento que Esperanza Aguirre ha salido muy a tiempo y que, dada su amistad con Pedro J, no puede ser que le diera una visita en plan, mira, vamos a esparcir un poco de mierda, retírate un poco a tiempo y vuelves con todo ganado? Yo tengo la teoría contraria. ¿La contraria? Yo creo que no. La contraria. Yo tenía la contraria, pero empiezo a creer que no. Porque Esperanza no ha salido de aquí. Es decir, ¿tú opinas que Esperanza...? Yo opino que Esperanza sabía lo que había. Pedro J ha hecho dimitir a Esperanza Aguirre. Esto es un bombazo. No, no, no. ¿Se lo puedo tuitear? No. Ah, vale. Yo no digo eso. Yo digo que Pedro J ha dado un aviso a Esperanza Aguirre, en plan, vamos a poner a funcionar el ventilador de la mierda. Ah, vale. Tú misma. Tú misma, ¿no? Sí. Bueno, puedes retirarte ahora y volver como una campeona luego, liderando tú, como lideresa que eres, el Partido Popular... O por lo menos la sección más... Interesante. Sí, y que se quede todo esto atrás y te llevas unos cuantos, como Ignacio González, que lo tenía ya muy detrás. Interesante teoría, Ángel Toledo. Más teorías sin contrastar, como casi todo en el mentidero, casi. Yo creo la contraria, ¿sabes? Que en realidad ha sido Esperanza Aguirre misma ve las orejas al lobo, sale por petenera, ¿sabes? No sea que le vaya a salpicar la mierda que está delante del ventilador que acaban de encender, y entonces le da un toque a Pedro J de, oye, empieza a hacerme la chapucilla informativa, que aquí va a estallar esto. Posiciónate. Sí, sí. Sí, pues está un poco ahí en la... En la misma línea, ¿sabes? Pero sí. en el proceso como al contrario en tiempo. Sí, bueno. De todas formas, no os penséis que el diario El Mundo se ha olvidado de lo suyo, que es el desafío nacionalista. Las quejas del presidente. Reacción al secesionismo. Más denuncia que Rajoy asfixia a Cataluña. Madre mía. Oh, madre mía. Y le vuelven a dedicar otras 2 páginas. Cada periódico tiene su tema, ¿no? O sea, qué agresividad en los titulares. La Guardia Civil pide el DNI en las urgencias rurales de Guadalajara. Madre mía, por favor. Pero ¿cómo? A ver, repite. La Guardia Civil pide el DNI en las urgencias rurales de Guadalajara. Lo denuncia el PSOE y el gobierno dice que lo reclama a los que se concentran sin permiso. O sea, que aún encima que a esta gente la han tenido además con un cachondeo absoluto durante 2 días por el cierre de las urgencias, porque hay que decir que la justicia... La poca que queda ha tirado para atrás este proyecto de cerrar de repente, las urgencias para pobres que quedaban. Aún encima, a la gente que se estaba manifestando ayer contra eso, les estaban identificando. ¿Qué hace usted aquí, abuelo? Vengo a por la receta. Con que tenemos un enfermito, ¿eh? Nos ha salido un listillo. Madre mía. En fin, bueno, he de decir que eso, que esto ha sido noticia de última hora, que no viene ya en la prensa impresa, porque la prensa impresa ya es caduca, y sobre todo en Españistán, en el que pasa cosas cada 5 minutos, pues nada, que ha tumbado. A ver, Castelo Manchego, ¿qué? ¿Ha tumbado esto la justicia? ¿Qué es esto? ¿Justicia 1, Cospedal 0? ¿Cómo va esto? Bueno. No. Justicia ha centrado a puerta. Ha centrado a puerta porque es una suspensión cautelar. Es decir, todavía no se ha tomado ninguna decisión desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pero por si las moscas, ya se ha suspendido cautelarmente la medida. Es decir, luego puede decidir que sí que está bien y que continúe para adelante, o puede suspenderlo por alguna clase de ilegalidad y entonces ya sí que lo tumbaría realmente y eso sería un justicia 1, gobierno 0. Por otra parte, el Partido Popular... ya, bueno, el Partido Popular no, no podemos hablar del Partido Popular cuando el Partido Popular está empezando a declararse en rebeldía en muchísimos pueblos de Cuenca, ¿verdad? El gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que va a presentar un recurso ante la Fiscalía de Castilla-La Mancha. Bueno, y dice gobierno de Castilla-La Mancha también, dice Cospedal, su maridito y el lameculo es tirado. Sí. Vale. Sí. Sí. Bueno. Estos localismos, igual la gente no los ha entendido. Un centenar de letrados pide a la Audiencia Nacional que lleve al Constitucional la ley de tasas. El Constitucional tiene trabajo, porque la otra página también habla de tema de las farmacias. Las farmacias catalanas dejan de cobrar el euro por receta, que precisamente ha tumbado el Constitucional. Parece que tienen trabajo, ¿eh? Esto, todo es anticonstitucional. La ley de tasas, parece que hay un grupo de letrados que la quiere llevar también. Y El Mundo, en página 14, vuelve al tema del 11M, la fiscalía que quiere que comparezca el testigo clave, Zougam, aquí, bueno, en fin, la conspiranoia del 11M, pasamos de largo, ¿no? ¡Siguen con ello! ¡Siguen con ello! Por favor, léelo. La dignidad. ¿Quieres que lo lea? Léelo, por favor. Zougam y su familia expondrán hoy a la juez el relato con el que sostienen su inocencia. Y luego hacen aquí como tres columnas, casi 9 años entre rejas. Y hacen como un perfil de la cronología un poco del principal acusado de este atentado que se llama el Zougam, ¿no? En fin, sí, bueno, pues aquí siguen. Y en realidad hay bastante gente que apoya estos artículos del Mundo, porque hay mucha gente que sigue sin creerse un poco la versión oficial. No sé vosotros qué pensáis. Tema complicado. Pues como tanta gente que también sigue votando al PP. Hay un montón de gente que no cree que Anastasia muriese durante la Revolución Rusa. Hay un montón de gente que cree que el mundo existe desde hace 8.000 años porque lo creó Dios nuestro Señor. Hay muchísima gente que cree tonterías increíbles. Que Giles, ¿sabes? Está vivo todavía. El periodismo debe ser un poco científico, ¿no? Si tienes unas pruebas delante de los puñeteros ojos, tienes la responsabilidad social de comunicar esa información, claro, y no aferrarte a una puñetera teoría de la conspiración, que por cierto supondría que todos los partidos políticos de este país, los cuerpos de policía, sí, la Guardia Civil, las fiscalías, el Poder Judicial, todos al completo urdieron una trama para ocultar quiénes habían sido los auténticos realizadores del atentado del 11M. Miente todos, yo estoy con Pedro Jota. Tú estás con Pedro Jota, pero es que si Pedro Jota tuviera la certeza de que esto que ha dicho Cristian es así... Pedro Jota tiene mucha más certeza que todo el mundo. Ya, pero ¿por qué no ha ido? Porque Pedro Jota, ¿tú has visto los tirantes que lleva? Sí, sí. Bueno, polémica. Pues muy certero. Seguimos. Pasamos que nos estamos yendo hoy de madre. Polémica por el indulto a un kamikaze que mató a una joven. ¿Habéis leído esta noticia por ahí? Sí. Pues, ¿sabéis quién lo ha indultado? O sea, quién. Bueno, ¿quién lo ha indultado? No, evidentemente lo indulta el gobierno, pero ¿sabéis quién llevaba la defensa del kamikaze? Ay, Dios, no me lo digas. ¿Quién era? ¿Lo sabíais o no? No. ¿Tú lo sabes, Ángel? Dilo. Era un familiar de la serpiente. No, de un familiar de Alberto Ruiz Gallardón, claro, del ministro de Justicia. La serpiente. Fíjate, ¿eh? Qué casualidad de nada. No vamos a sacar conclusiones, cada uno que las saque, ¿no? En fin. Bueno, también... Pero, oye, no sé si lo sabéis, pero ya hay una iniciativa legislativa popular que han puesto en marcha unos cuantos ciudadanos, allegados al PP, por cierto, que relacionado tanto con la crisis social que estamos viviendo hoy en día como por una serie de acontecimientos relacionados con conducción temeraria, quieren sustituir el lema de España de Plus Ultra, que sabéis que es el lema que viene en el escudo, sí, y tal, por Nullus Rota. ¿Qué es eso? Eso es en latín, no hay nadie al volante. Ah, qué bueno, sí, está bien. Quedaría bien, Nullus Rota. Nullus Rota. Hombre, Plus Ultra tampoco está mal, ¿no? Más allá. Ya, pero yo creo que Nullus Rota se ajusta más a la realidad española. Sí. Al-Qaeda, sección ya mundo, nunca mejor dicho, Al-Qaeda venga a la guerra en Mali. Una brigada islamista secuestra a 41 extranjeros en Argelia como represalia. Está liada también en Mali, ¿eh? De repente Francia se ha metido ahí... Bueno. Como has dicho, la información es caduca. ¿El ejército argelino ha atacado? Cierto, es verdad. Parece que ha habido muertos a porrillo. Sí. Sí, unos cuantos. Sí. Sí. Exactamente. Vamos a ver si lo localizamos. No, sigue hablando, Cristian. Se ha liado ahí, se ha liado. Se está dudando sobre quién y por qué ha cometido el secuestro de la planta mortales. De gas. No sé, un pepino gordo ha habido ahí, ¿eh? 35 ha habido una mortales. Operación importante y no sé. Es entre 6 y 35 víctimas mortales porque no se sabe porque aún no hay fuentes confirmadas, porque están aún algunos rehenes. Hay operación del ejército argelino, ¿no? Bueno, leo un titular ya que estoy, porque, claro, se habla de esta operación, mucha gente preguntándose el papel de España. Se ve que se confirmó que se iba a enviar un avión, y leo aquí un titular de esta tarde, supongo, Francia lamenta que España solo aporte un avión para Mali. Desde luego, no sé si sería el mejor movimiento estratégico para este gobierno de repente mandar tropas a Mali, pero bueno, lo mismo sí, yo qué sé. Lo mismo sacamos tajada y se reflota la economía. Lo dudo mucho. La verdad, que esa sea la tajada que saque. Bueno, puedo hacer de abogado del diablo y soltar aquí una perorata ultraconservadora, por ende. Ah, bueno, claro. Pero es un programa real como la vida misma. Es un programa plural. Real como la vida misma. El hecho es que Francia, cuando le dijeron vamos a invadir Irak, que es un nido de terroristas, dijo no. Y ahora pide ayuda. Ah, o sea, ¿que tú no le darías por venganza pura y dura o qué? No, pero la diplomacia muchas veces funciona como un patio. Funciona así, ¿no? Un patio de colegio y claro. A los hechos me remito. Y España es el más tonto porque va a todas. España se apunta en bombardeo. Literalmente España se apunta en bombardeo. España es el tonto del colegio. Es una tradición política iniciada por el siglo XIX con O'Donnell, que declaró 6 o 7 guerras coloniales para no sacar tajada de ninguna. Y luego cuando España pide ayuda, estamos jodidos con la economía y tal. Pues... ¿Estás jodido? Toma las tazas. Toma. Seguimos con sección Mundo. Maduro el Breve nombra canciller, designa a Jaua por decreto de Chávez tras un parco discurso de Estado de la Nación. ¡Maduro el Breve! ¡Qué ingenioso el mundo! Bueno, luego tenemos aquí economía con el cambio de color. Rato rectifica lo que dijo al juez. Madre mía. Admite ahora que sí tenía negocios personales con el asesor de Bankia en la salida a bolsa. ¿Están indicando que cometió perjurio ante los tribunales españoles de justicia? Pues sí. ¡Perjurio! Sí, sí. Si esto fuera Estados Unidos ya. Rato rectifica lo que dijo el juez, claro. Esta, o sea... esta peña se dice y se desdice lo que quiere y cuando quiere, no pasa nada. ¡Lo ha dicho delante de la justicia! ¿Y qué vale la justicia aquí? En mayúsculas. ¡Eh! ¿En serio? Nadie se ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que lo dijo delante de un juez! ¡Que es perjurio! Pues luego llegaría otro y le indulta y ya está. Claro. No pasa nada. Todo así. Bueno, el mundo quiere que nos vayamos a Alemania, por eso sigue regalando clases de alemán. ¡Vente a Alemania, Pepe! Luego hay deporte, resulta que Guardiola lo ha fichado el Bayern de Múnich, y está todo el mundo conmocionado y aconsejándole sobre lo que tiene y lo que no tiene que hacer, como suele ser este país. ¿Y qué más? Sección cultura, aquí hay una película sobre Abraham Lincoln. Sí, bueno, digna de comentar también. Digna todo de comentar. Mentira. Buenas tardes, Sergio Benítez. Hola, buenas tardes. Acércate nada, más al micro porque si no, no te va a escuchar. Sí, nada, quería decir eso, pues yo como soy el encargado de la semiótica y habláis de películas, no, que la de Lincoln... Justo acaba de llegar, ¿no? Que muy mal, ¿eh? Muy mal hecha, ¿eh? Bueno. Es Spielberg, ¿qué esperaba? Aquí de repente salen Shakira y Piqué... Esperabas algo que no fuera una versión sesgada de patriotismo americano. Sesgadísima. Pero ¿qué es judía? ¿Qué es Spielberg? Es el autor de grandísimas obras maestras de la cinematografía, como La Guerra de los Mundos, Indiana Jones 4, no sé... Jurassic Park, ¿no? Jurassic Park 2. Sección ciencia, enfermedades infecciosas, el poder terapéutico de las heces. Como ya no tenemos sección de ciencia, no vamos a leerla porque no nos vamos a enterar. En serio, de nada. Que nos vamos a dejar en tintero a hablar de mierda. Exactamente. Hamburguesas con carne de caballo español. Se retiran de los supermercados tras venderse como si fueran de vacuno en Reino Unido e Irlanda. ¿Qué os parece? Hamburguesas de caballo. Es un truco de Alemania para que pidamos el rescate. O sea, va en el orden del tema de las heces y luego lo de comer... Sí, justo. La página siguiente. Vale. Por cierto, no hablan en ningún momento de que en Irlanda han detectado hamburguesas con carne de caballo. Pero, Cristian, ¿tú en qué mundo vives si estamos hablando de eso? ¿Qué pasa? ¿Qué dónde has ido? ¿Dónde has ido? No, cuéntale a la audiencia dónde has ido. Estaba en Múnich, de Spielberg. O sea, vamos, qué fuerte. En fin. Ocupas con nómina que toman chalés. 50 familias, muchas de ellas españolas, viven en adosados vacíos de Valdemoro. Pues muy bien, me parece. Porque eso es noticia cuando hay un montón de sitios en los que hay mafias que están ocupando edificios abandonados para realquilarlos. Es una reorganización del mapa de la vivienda. Por ejemplo, es una forma de verlo. Bueno, vamos a acabar ya. O a lo mejor es una inyección de liquidez a la vivienda. Hoy han presentado un plan de viviendas sociales y Soraya de Santa María ha llorado. Disculpen. Sí. Pues lo buena que es. ¡Que me emocione! Oye, Soraya, que ya fueron los Globos de Oro, ¿eh? Bueno, acabamos con esta noticia. Enric González, periodista, ¿eh? Fichado por el mundo, ¿no? Ay, fichado por el mundo. Ay, pues mira lo que dice. ¿Qué dice? Dice, el mundo es lo más parecido a un periódico de lo que se hace en España. Enric. Vuelve a la página donde estaban hablando del 11M, por favor. Es que, hola, no hay nadie al volante, en serio. ¿Qué pasa, Enric? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Nos hemos quedado todos esta mañana un poco... Si es que cuando te callados. Pagan, las cosas cambian mucho. En fin, seguimos en El Mentidero con más cosas. Cargaros la delincuencia, es una plaga social. Una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día. Políticos estafadores. ¡Bienvenidos a la sección que se hace por sí sola! ¡A la auténtica arena política! ¡Al circo de los gigantes! Esta semana, en serio, que se hace sola esta sección. Es increíble. He tardado 15 minutos en labor de documentación para lograr hacerla. Y me he dejado un montón de cosas fuera. Me he dejado cosas fuera de la gente que participa en el Top 5. Es increíble. Hay concentración. Hay concentración de inaceptabilidades. De gilipollas. Es increíble. En el número 5, una persona que antes era candidata a la victoria total, pero que ahora solo aparece anecdóticamente. Ah, no, que creo no, que el que estuvo sedado, seguro, o que le meterían algo, yo qué sé, pero que él no recuerda nada de eso. Pues no lo sé, porque está muy tocado. Yo ya dije que estaba muy tocado, no tengo ni idea. Ángel, yo digo que Ángel no es un delincuente. Y lo defiendo donde haga falta defenderlo. El señor Llamazares, que por cierto cursó estudios de medicina, no sé si la licenciatura o lo que cursaría en Cuba, su padre era un médico afamado, pero tuvo que cursarlos en Cuba, pues ha dicho que Carromero que se quede en la cárcel y en Cuba a ser posible. Allá el señor Llamazares. Que Carromero estaba tocado lo sabemos desde el principio, Esperanza. Lo sabemos desde el principio. ¿Qué es lo que estás insinuando? ¿Que después de pegarse el zambombazo con el vehículo sin tener carnet de conducir retirado por cantidad de incidencias que se le habían denunciado, le drogaron? A lo mejor era, no sé, porque estaba en mal estado de salud y era mejor mantenerle, ¿sabes? No sé. A lo mejor se drogó solito. A lo mejor también se drogó solito. El caso es que está en la cárcel porque cometió, yo qué sé, lo que se puede llamar un homicidio involuntario, ¿sabes? Por conducción temeraria. Eso en mi casa es delito. No sé, Esperanza. No sé. Por cierto, me encanta el apunte a Llamazares, que estudió en Cuba. Es decir, es sospechoso. Es sospechoso. Sospechoso de comunismo. ¿De comunismo? Sospechoso de saber de medicina. Es increíble. Esperanza, Esperanza. Por Dios. Por Dios. Qué perla. ¿Cómo se coloca la política momentáneamente contigo? ¿Cómo se coloca Esperanza en la general? Bueno, yo te voy a decir cómo se coloca. No, como Carrumero. Bastante mal. Solo recibe un punto esta semana porque al fin y al cabo rompió el motor y se fue de la política. En el número 4, una persona que sí que puja fuerte este año, el presidente francés François Jammé, Monsieur Hollande. J'ai donné, encore aujourd'hui, toutes les instructions pour que les moyens utilisés par la France soient strictement limités par rapport à cet objectif. Par ailleurs, j'ai veillé à renforcer le dispositif militaire français à Bamako pour protéger nos ressortissants. No tenemos absolutamente ningún interés en Mali, salvo salvaguardar la democracia y luchar contra el terrorismo. Claro, François. Siempre que se dice eso, no, mal, ¿eh? No mal. Es que sea una zona de tu eje de dominio en África, junto con Chad o la República Centroafricana, ni que para ti siga siendo la agenda colonial, ¿no? No. Es solo para luchar contra el terrorismo y proteger la democracia. La democracia asentadísima en Mali, por cierto. No sé, son unas posturas muy de los del otro lado, ¿no? Hollande. Muy de los neoliberales, ¿no? No, son unas posturas muy francesas. Pues mira. Eso es así. Eso es así. A la guerra no se va por ideología, salvo George W. Bush. George W. Bush no iba por dinero. Se va por agenda política. No iba por dinero. O sea, ¿sabes? En el número 3, la respuesta de la pasada semana al número 1, Silvio Berlusconi haciendo estas aseveraciones en la mítica, ya clásica, entrevista con Santoro en el programa Servicio Público. Guardi que io ho tanto bisogno di guadagnare, perché ogni giorno deve dare a una signora che è stata mia moglie, io mi esprimo in lire, 200 milioni di lire al giorno, con 200 milioni, non è un esborso da poco. Ma sono quei giudici là, comunisti, femministi. Questo l'ha detto lei, No, l'ha detto lei. Ha imparato. L'ha detto lei. Bravo. E ha beccato tre sue elettrici che alle prossime elezioni non la votano, perché, no. Le ha chiamate, in tutti i modi. Santoro le dice a Silvio Berlusconi lo que faltaba ya, que la Sette, que es el único canal que no pertenece a Mediaset, te pagase por hacerte esta entrevista. Usted tiene muchísimas ganas de ganar dinero. Y entonces Silvio Berlusconi le contesta: tengo ganas de ganar dinero, mire, porque hay una señora que fue mi esposa a la que tengo que pagar, me expreso en liras, 200 millones de liras al día. Risotada generalizada, y entonces Santoro le dice: claro, eso es culpa de las magistradas comunistas y feministas. Y dice: esto lo dice usted. Esto... lo dice usted, Silvio Berlusconi. Genio de la palabra. Le escuchamos, amnesia, ¿no? Le escuchamos la semana pasada en el número 1 diciéndolo. Tiene la memoria muy corta. ¿No es mágico el mundo de la comunicación? Es increíble. Un genio. Gracias, Silvio. Paradigmático. En el número 2, el aspirante a Silvio Berlusconi de Madrid, Ignacio González. Yo fui objeto de una investigación ilegal durante algo más de 6-7 meses, casi un año, por parte de algunos miembros de la policía, y ante la gravedad de esas actuaciones ilegales por parte de la policía, yo en el mes de abril del año pasado presenté una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigaran esos hechos gravísimos de esa investigación ilegal. Y confío plenamente en que las actuaciones de la Fiscalía General del Estado aclaren todos esos hechos tan graves. Estaban sometiéndome a una investigación ilegal. Y de investigaciones ilegales... ¿tú sabes un rato, Ignacio? Madre mía, Nacho, ¿eh? ¿Eh? Especial interés en averiguar qué estaba haciendo Ruiz Gallardón mientras alcalde de Madrid, ¿eh? ¿Eh? De investigaciones secretas y sucias. Madre mía. Esto es un cachondeo, ¿eh? ¿Sabes? Pero no, en serio. Un maldito cachondeo. En serio. ¿Qué yo está me espío, pasando? Tú te espías. ¿Qué está pasando aquí? Este año la labor del mentidero es casi imposible. Estamos navegando contra la imbecilidad. estamos sobrepasados por la realidad. Estamos súper sobrepasados, que lo sepan los oyentes, que es que nos va a petar un día la cabeza de intentar entender algo. Algo. Ya esto no es de un signo de un lado o de otro. Es que queremos entender algo, por favor. Si alguien sabe explicarnos algo, que nos lo mande al mail, por favor. O nos llame al teléfono 91-315-1112, por favor. Pónganse en mi posición como realizador de este programa desde hace años, queridos oyentes habituales. Recuerden cuando hacía la sección de la Inquisición e imagínense ahora, por un momento, que siguiese haciendo la sección de la Inquisición en lugar de el top 5 de inaceptable. ¡Sería imposible! ¡Sería imposible! Me bombardearía, me encontraría totalmente saturado por la indecencia de determinadas personas. Porque les parece grave que una persona como Ignacio González denuncie que la habían investigado ilegalmente cuando él dirigía una trama de espionaje que afectaba a políticos de su propio partido en el gobierno de Madrid. Escuchen a Mariloli. Cobro mi sueldo como presidenta de Castilla-La Mancha. Punto. Cobro mi sueldo como presidenta de Castilla-La Mancha. Punto. Por cierto, una de las presidentas autonómicas que menos cobra de toda España. Y ya está bien de difamar y de decir mentiras, porque ya son muchas mentiras las que lleva dichas el Partido Socialista sobre este tema. Y vuelvo a repetir, cobro mi sueldo como presidenta de Castilla-La Mancha. Yo sé que esto a algunos le molestan porque cobran más que yo, incluso el que es el jefe de la oposición en mi comunidad autónoma. Bueno, y le molesta, pero en fin, es que yo tengo la obligación de decir la verdad cuando además la verdad está reflejada. Mentira. Pero no se ha quedado solo con eso de cobrar solo un sueldo como presidenta de la comunidad de Castilla-La Mancha. Mentira. Como presidenta de Castilla-La Mancha, sino que ha incidido en un montón de temas más. También sacamos un poco de hemeroteca y recordamos que decía que ella tendría que dimitir si alguien en su partido tuviese cuentas en Suiza. Pero ha tocado incluso otro tema gracias a su reorganización sanitaria de la comunidad de Castilla-La Mancha. Se han quitado servicios de urgencias a partir de las 8 de la tarde en 20 municipios de una población muy pequeña que tiene servicios de urgencias a 15 minutos. Por lo tanto, usted no está enterada, por eso le tengo que matizar. Una vez más, mentira. Mentira. Es mentira. No está a 15 minutos el otro centro sanitario. El centro sanitario al que se tienen que trasladar está en una población de 600 habitantes, mientras Sonrubias tiene 2.000. Mentira. Te han pillado en todas partes, Mariloli. No tienes decencia política de ninguna clase. Ni siquiera resides en Castilla-La Mancha. No resides en la comunidad que supuestamente gobiernas. No te da vergüenza, Mariloli. Gorrina. Es increíble. Pero la ciudadanía ya está harta. Y hay gente que sale a la calle a protestar y a decir verdades como puños. No te pongas a las 9, que no te vale Santolio. Como te dé una vieja de pechusque, las roscas. Muchos oyentes ahora se habrán quedado con la de, bueno, nos la traducirá como todas las que ponen idioma extranjero. Deberían saber todos los idiomas del Estado español. Es mi opinión. Como ciudadano español deberíamos saber catalán, euskera, gallego, castellano manchego, por igual. Deberíamos comprenderlo. Pero hemos traído a un especialista, le tenemos siempre aquí, pero en este caso va a hacer labor de especialista como es, en castellano manchego como es Ángel Toledo. ¿Puedes traducirnos lo que ha dicho esta señora? Sí, allá voy. No te pongas enfermo a partir de las 9 de la tarde, que no te libra nadie. Como contraigas cualquier resquicio de enfermedad, te mueres. Así es. Básicamente viene a ser eso. Las roscas. Las roscas. Como te ve una mieja de pechusque. Las roscas. Las roscas. Hasta aquí la clasificación de inaceptable de esta semana. No nos libra ni salto óleo. Let's go! Bueno, pues seguimos en el mentidero, como anunciamos al principio del programa. Tenemos al otro lado del teléfono a un ex trabajador, en este caso ex secretario del Comité de Empresa de Telemadrid. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, si se pueden decir buenas tardes, porque como toda la audiencia ya sabrá, ayer o antes de ayer, esta semana se ha materializado a principios de semana los despidos, estos 861 despidos en Telemadrid, la televisión pública madrileña. Y bueno, hemos querido hablar con uno de los trabajadores que además se han movilizado como un colectivo bastante fuerte con la plataforma Salvemos Telemadrid. Han tenido muchísima visibilidad y queríamos que nos contaran un poco pues todo el proceso también y las sensaciones que tienen. Para la gente que no esté igual un poco muy enterada, vosotros, la plataforma Salvemos Telemadrid, ¿cuándo se constituye? La plataforma se constituye en el año 2006. Pues en principio, en el año 2004, llega el gobierno de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cambia la dirección y a partir de ahí vemos que se empieza a manipular todos los servicios informativos de Telemadrid. Se hace un referéndum dentro de los trabajadores para rechazar y para pedir la dimisión del director, que era Manuel Soriano, que era el antiguo jefe de prensa de Esperanza Aguirre en el Senado, y a partir de ahí, bueno, pues no pasa más. Llevamos esta denuncia al Parlamento Europeo, se nos admite a trámite y a partir de ahí creamos la plataforma de Salvemos Telemadrid. Ese es el origen, porque hay que decir que siempre los trabajadores y trabajadoras de Telemadrid han recalcado que la televisión, digamos, era una televisión bastante de calidad, en la que se podía hacer periodismo, pues prácticamente hasta estos años que nos estás contando con el cambio de gobierno de Esperanza Aguirre, ¿no? ¿Cómo era esa época? ¿Cómo se vivía? A pesar de que habíais tenido gobiernos y direcciones de partidos políticos distintos, ¿no se notó ahí gran cambio? Y es cuando llega Esperanza Aguirre cuando empiezan las cosas a evolucionar de otra forma. Sí, pues efectivamente, pues nosotros hemos estado con gobierno del PSOE, con gobierno del PSOE y de Izquierda Unida, con el gobierno del Partido Popular, pero con Alberto Ruiz Gallardón. Y bueno, pues hasta entonces, incluso en la época de Alberto Ruiz Gallardón, se cubrieron las manifestaciones contra la guerra de Irak y fueron un éxito de audiencia. Entonces nosotros estábamos muy cercanos a los madrileños, y fue cuando llega el gobierno de Esperanza Aguirre con su jefe de prensa, cuando se hace un control absoluto de toda la información que se está dando, y se critica al Partido Socialista, se critica a la izquierda, se critica a los sindicatos e incluso se critica a una parte del Partido Popular que no es afín a Esperanza Aguirre y a los suyos, es decir, a Alberto Ruiz Gallardón, a Mariano Rajoy, etcétera. Han sido tan criticados, bueno, no tan criticados, pero igual de criticados por lo menos que Zapatero, por ejemplo. Habláis en vuestras múltiples denuncias y comunicados y vídeos de que se va creando una redacción paralela y un lado oscuro, ¿no? ¿Cómo se materializa eso? Bueno, pues eso, efectivamente, los redactores de Telemadrid, pues al ver la manipulación que existe, pues deciden en un consejo de redacción provisional, que bueno, pues ya no, al final no se pudo crear, pues deciden no firmar las noticias. Y entonces, pues al no firmar las noticias, pues la dirección lo que hace, y al no someterse a los dictámenes de la dirección de informativos de Agustín Negrado, pues deciden el ir contratando a redactores afines a ellos, pues muchos de ellos que han trabajado para el Partido Popular o para el cargo del Partido Popular, y otros pues muy jóvenes, pero siempre con familiares o conocidos del Partido Popular, pues para sustituir a los trabajadores, a los redactores fijos por oposición que han decidido mantener su dignidad profesional. También destacáis en otra de vuestras denuncias los directivos, ¿no? No solo los redactores, sino el aumento progresivo de directivos, y sobre todo también hemos visto datos de los sueldos que cobraban esos directivos, ¿no? Ponnos algún ejemplo también de este tipo. Mira, pues ahí, bueno, pues es la antigua directora de general de Telemadrid, que era Isabel Linares, cobraba 170.000 euros. Luego, una vez que nos enteramos todos, pues el nuevo director, ahora ya, bueno, ya cobrará unos 130.000 euros. Hay más de 23 directivos que cobran más de 100.000 euros, y hay más de 40 y tantas personas que cobran más de 80.000 euros. Entonces, pues es una auténtica vergüenza, claro. Habláis todos ellos, perdona, todos ellos se han quedado, ¿eh? Sí. Habláis de mala gestión, ¿no? De despilfarro y de desfalco incluso también en vuestras denuncias. ¿En qué momento se empieza a oler, por así decirlo, la redacción, que esto va camino de un ERE o de la privatización tan cacareada por la propia Esperanza Aguirre? Hombre, ¿hay algún momento o esto va siendo progresivo y hasta no, que... es progresivo. Ellos, incluso en la época de Alberto Ruiz Gallardón, pues también se decía que querían privatizar la televisión, pero bueno, la ley lo impedía, y Esperanza Aguirre, yo creo que lo que han hecho es una especie de demolición premeditada de la radiotelevisión pública de los madrileños. Han ido metiendo a los suyos, han ido despilfarrando. Pues te puedo poner un ejemplo, que hubo un programa que se llamaba Dragolandia, que era de Sánchez Dragó, y cada programa costaba 100.000 euros. 100.000 euros cada programa, que duraba una hora, y el programa lo único que tenía era al propio Sánchez Dragó, a su hija, a una amiga de su mujer y a sus colaboradores cercanos como Jodorowsky o Fernando Arrabal, que bueno, la audiencia eran vergonzosas, pues claro, con menos de un 4%. Porque todo esto va acompañado, según además los datos oficiales que hay, de un progresivo descenso de la audiencia. Quizás esta audiencia se está empezando a dar cuenta de este tipo de cosas, de la falta de calidad y la falta de manipulación. O sea, la manipulación que denunciabais, que se veía palpable. Ponos también algunos ejemplos, los hay también en las redes sociales, se está moviendo mucho, algunos ejemplos de manipulación política directa de estos comentarios en la redacción. Sí, pues mira, bueno, pues hay el primero que fue en las manifestaciones del 11M en Telemadrid, pues estas manifestaciones se cubrieron y se hizo el Obies, que es el subdirector de informativos, que era el que hizo ese montaje de un especial del 11M, puso un sello de ETA sobre el final de las manifestaciones, como dando a entender que los responsables eran ETA, cuando posteriormente, y en aquel momento, pues se demostró que no era, que era el terrorismo islámico. Pues ese es uno. Luego hubo otro, uno muy sonado, que se inventaron un reportaje sobre el coladero de Barajas, que se llama, sí, que era con, ya después de que había pasado todo y no sé qué, pues hacían como si se pudiera uno colar por ahí, pero la redactora iba acompañada de un policía que le facilitaba la entrada, o sea que era un montaje absoluto. Y yo, uno de los, pero sobre todo por ridículo, que era cuando hubo las manifestaciones o el rodeo que rodearon en Barcelona el Parlamento, sí, de Barcelona, pues hubo unas cargas policiales y no sé qué, y entonces en nuestra televisión lo que hicieron fue ilustrarla con unas cargas de Grecia, de Atenas. Sí. Entonces los policías iban con la bandera de Grecia y, bueno, pues eso, así decía que era parecido. Habéis, desde la plataforma, desde luego, habéis protagonizado muchísimas protestas, muchísimas huelgas. De hecho, pues prácticamente la memoria de cualquier madrileño que se precie, pues estas dos últimas semanas, este último mes, prácticamente toda la programación ha sido negro, fundida negro, y eventos, habéis difundido mucho la causa, por así decirlo. ¿Qué apoyo ciudadano habéis notado? ¿Habéis notado una solidaridad con Telemadrid? ¿O han entendido la ciudadanía? Sobre todo yo me pregunto, ¿ha entendido la ciudadanía cómo ha sido este proceso? Porque Telemadrid ha tenido muy mala imagen estos últimos años, ¿no? Por las informaciones. ¿Cómo lo habéis trasladado a la ciudadanía? Pues sí, yo creo que nosotros estamos satisfechos, porque es cierto que lo que ha producido, pues, en la gente un poco progresista, o la gente un poco, simplemente yo creo que ni progresista, con criterio, pues porque una encuesta en el año 2010 del periódico El País decía que incluso el, no sé si era el 57 o el 67% de los votantes del Partido Popular decían que era una televisión manipulada. O sea, es decir, no solo los de una tendencia, los de otra, sino todos. Y entonces yo creo que poco a poco hemos conseguido que demostrar a los madrileños que esa es su televisión, que lo que pasa es que en este momento, y ahora con más motivo todavía, está secuestrada, pero que es un derecho y que los trabajadores, desde luego, no tenemos la culpa, y que nosotros estamos luchando no solo por nuestro puerto de trabajo, que ahora ya estamos despedidos, sino también por la información, que es un derecho constitucional. El proceso, desgraciadamente, acaba con este anuncio de ERE, 861 personas despedidas, además, por lo que hemos leído, por lo que hemos visto, con unas formas bastante mafiosas, todo hay que decirlo, de no dejar a la gente que pasar a su puesto de trabajo y darle una carta en la puerta, ¿no?, de que se acababa el contrato, ¿no? No sé tampoco cómo habéis vivido esto, sé que es un momento bastante complicado para todos. No sé cómo podría resumir un poco este proceso de negociación, cómo os enteré de la noticia, la manifestación también que habéis hecho hoy por la mañana. Estos últimos días, ¿cómo los habéis vivido por allí? Bueno, pues hombre, nosotros sabemos con la dirección con la que estábamos tratando y con la que estamos tratando que son un ultra, son auténticamente ultras, son unos soberbios y son personas que lo único que querían ver, no sé, es ver que desapareciéramos de ahí. De todas maneras, lo que hemos conseguido con la plantilla es una unidad absoluta, es un intercambio de energías y de solidaridad, que eso nadie más que nosotros que lo hemos vivido lo puede vivir y ellos jamás lo tendrán. Y a partir de ahí, pues bueno, pues lo que tenemos es un empeño absoluto y una constancia en la lucha, y estas personas, tanto la dirección de Telemadrid como tanto el gobierno de la comunidad con el señor González, que es el auténtico ejecutor de esto, ese señor corrupto, absolutamente corrupto, pues nos van a estar viendo durante mucho tiempo y a poner las cosas en su sitio. Carlos, pues ya para ir acabando, me acabas de decir que vais a seguir teniendo visibilidad. Por un lado, pues aparte de esa visibilidad, esa lucha, ¿cómo vais a enfocar un poco ahora todo este tiempo, aunque sé que está muy reciente? Y también, ¿cómo ver desde fuera lo que queda de Telemadrid y lo que puede pasar con ella en un futuro a medio plazo o al corto plazo? Sí, bueno, nosotros ahora nos vamos a centrar en la lucha judicial. Vamos a hacer demandas colectivas para que este despido colectivo sea nulo. Consideramos que hay efectos absolutos de forma y de fondo y esperamos que la justicia nos dé razón. Se van a hacer demandas individuales también y, bueno, pues a partir de ahora pues lo que vamos a hacer es seguir en la lucha en la calle, en el día a día, en seguir a Ignacio González, y todos los jueves tenemos una manifestación y, bueno, a partir de ahora pues veremos qué hacemos, nos tenemos que organizar, porque claro, bueno, pues la gente pues está bastante tocada y bueno, pues es poco a poco cuando tenemos que hacerlo. Pues Carlos, muchísimo ánimo desde aquí, desde Radio Almenara, y esperemos que bueno, que la situación, dentro de lo que cabe, por lo menos judicialmente, se resuelva de la mejor forma para todos los trabajadores y trabajadoras o ex trabajadores de esta televisión pública. Veremos también lo que queda de Telemadrid o cómo se gestiona, y un abrazo desde aquí, desde el barrio de Tetuán, desde el distrito de Tetuán. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y que la lucha continúa en todos los lugares de la sociedad. Gracias a todos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Thank you. información para la ciudadanía. Buenas tardes, radio oyentes. Hoy Educación para la Ciudadanía trae una primicia. Vamos a ser el programa que dé la primicia de una rueda de prensa que ha habido convocada extraordinariamente por José Ignacio Wert, nuestro querido ministro. Así que nos adentramos en el mundo de José Ignacio Wert y el nodo. José Ignacio Wert y el nodo, José Ignacio Wert y el nodo, José Ignacio Wert y el nodo, José Ignacio Wert y el nodo. Así es, a Sergio cada cuña que hago le gusta cada vez más. Sí, yo creo que hay una progresión, a ver, es como Marcelo en el Real Madrid. Se ve claramente la progresión de las cuñas, tío. Bueno, José Ignacio Wert, dejando el fútbol a un lado, José Ignacio Wert y el nodo vuelve a la carga con... No sé si estáis enterados esta semana que el lunes en Sevilla hubo unas protestas en una conferencia que iba a dar el ministro, unas pitadas, y no pudo dar la conferencia. Pues bueno, en relación a eso, gracias al equipo de investigación de Educación para la Ciudadanía, me filtraron que hoy, por la mañana, iba a dar una rueda de prensa extraordinaria en el ministerio y todos creíamos y apuntábamos a que iba a ser por el tema de lo de la conferencia, que dijo que iba a acelerar la... que necesitábamos tener ya la ley, ¿no? La LOMCE, iba a acelerar el proceso. ¿Y cómo sabían, de la ley? ¿Cómo sabían que iba a ser extraordinaria? A lo mejor le salía regular. Bueno, no, yo imagino que él dijo que... Que iba a ser extraordinario. Hago una rueda de prensa urgente, aquí estoy. Uh-huh. Así que, bueno, en relación a eso, he sentido hoy una experiencia sobrenatural, sobrecogedora. Estaba allí, en el Ministerio de Educación, en una sala, en la que, de repente, cuando entra Wert, siento que me... Se teletransporta, ¿no? O sea, se cambia todo la sala. Entro en una transformación, por así decirlo, muy sobrecogedora. La bandera. Estás tocado, ¿eh? Al pollo. Sí, porque, a ver, yo me he ido al tiempo, he cambiado sensorialmente el espacio-tiempo. Con voluntad propia, es decir, hace unos programas yo le pedí la máquina del tiempo a Sato y me fui al futuro tranquilamente. Pues Sato, yo iba con conciencia, yo sabía que iba a exponerme a un cambio, que sabía que iba a haber un cambio, ¿no? Que iba a haber una situación diferente, pero yo estaba tan tranquilamente allí para seguirla y dar en primicia lo que se dijera en la rueda de prensa y de repente cambia todo, volvemos a medio siglo atrás. Y bueno, el relato... Los buenos tiempos. Es el siguiente y seguiremos hablando de ello. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte gracias a que el equipo de investigación de Educación para la Ciudadanía ha conseguido enterarse de la rueda de prensa con carácter de urgencia que ha convocado el ministro José Ignacio Wert. Todo apunta que va a hablar de los actos fascistas, según palabras del propio ministro, los cuales tuvieron lugar el pasado lunes e impidieron la conferencia de Wert en Sevilla. Hay que destacar que la sala donde nos encontramos en este mismo momento desprende un olor a rancio y todavía no podemos asegurar por qué ni de dónde proviene. Bueno, parece que ya va entrando en la sala el ministro Wert, acompañado de sus asesores de la administración. Pero espera un momento. Pero, ¿qué narices está pasando? ¿Por qué todo el mundo huele a rancio y lleva bigote? Pero un momento. Pero si ahí había una foto del rey, ¿por qué aparece ahora Franco? ¿Y el cuadro de Miguel de Unamuno? Pues si ya no está, si es el Fraga. ¿Qué? Perdonen, radio oyentes, creo que estoy alucinando. No puede ser cierto lo que están viendo mis ojos. Pero sí está el pollo en la bandera. No estoy alucinando. Ya sé lo que está pasando. Estoy viviendo en mi propia carne una transformación sensorial del espacio-tiempo. ¡No! Es igual que aquella vez que José Ignacio Wert irrumpió en una clase en Cataluña. No, Dios mío, tengo que salir de aquí ahora mismo. Pero si yo llevaba zapatillas. ¿Y mis Nike? Thank you. mesa extraordinaria con el fin de acelerar la construcción de un nuevo sistema educativo, cuyos valores descansarán sobre la lealtad, la fidelidad y la sumisión a nuestra honrada patria. Por este motivo, me dispongo a anunciar la inauguración de un centro que se convertirá en un referente mundial de la educación y que tendrá lugar en las próximas semanas. Este centro contará con las más altas tecnologías, gracias al suministro incesante de equipos imprescindibles donados para la mejora de la educación por nuestros aliados mundiales. Para terminar, es preciso adelantar que el centro contará con docentes especializados del más alto nivel, los mejores curas y las mejores monjas. Entrego mi vida al señor y al caudillo de nuestra guerra y de nuestra paz, si no es así. La presión de aquellos protestones fascistas y rojos no podrá con el desarrollo imparable que tendrá lugar en nuestra patria. Un desarrollo construido bajo la bandera de la austeridad, el sacrificio y la responsabilidad. ¡Viva España! ¡A la mierda, gabachos y portugueses! Bueno, pues así ha sido la rueda de prensa. ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien? Estoy bien, pero me gustaría ir mañana al Ministerio de Educación a ver si sigue el pollo en la bandera y las cosas que vi. Cambia todo. O sea, de hecho, yo pensaba que no iba a tener grabación ninguna porque en ese momento desapareció la grabadora y en un momento me vi con una libreta y un boli. Y estaba acojonado en una esquina esperando a que nadie tomara represalias, ¿no? Y bueno, poquito más. Creo que el centro que ha anunciado José Ignacio Huer, que ha anunciado inaugurar en los próximos meses, creo que va a dar mucho que hablar. Y poquito más. Como he sentido hoy una transformación espacio-temporal, he de decir que en esa época había una cosa que no había una cosa, que era libertad de expresión. Y que hoy en día parece que lo estamos viendo en casos como con el grupo Sociedad Alcohólica. Así que bueno, por ello creo que cerramos la sección así con un tema de ellos. Yeah! Bienvenidos a La Semiótica es divertida, la sección del mentidero que en realidad habla de las cosas más importantes de la vida, que son las cosas de la televisión, las cosas de leer, las cosas de reírse, del ocio, ¿eh? Porque no vamos a estar todo el día amargados, joder, porque he visto las noticias hoy y casi... Aunque hay cosas para llorar, ¿eh? También cosas de esas cosas que se hacen en la televisión. Y como eso, he dicho antes, pues eso no nos va a petar la cabeza un día. Y bueno, y hay muchos temas que tratar en La Semiótica divertida porque, claro, como la tontería está creciendo exponencialmente, pues también los productos derivados de ella siguen creciendo, ¿no? Y tenía muchas semiotiperlas. Una, por ejemplo, es una discusión que estoy manteniendo con Cristian y que quiero trasladar a la audiencia y que a todo el mundo lo hable por el Facebook esta discusión, que es Alien vs. Predator. Cristian dice que Alien vs. Predator es normal que haya tres aliens y tres Predator y le cueste al Predator matarse a los aliens. Yo digo que se necesitan un huevo de aliens para matar un Predator, ¿no? Y entonces pues estamos hablando de las películas y no lo entiende. Yo quiero saber la opinión de la gente. ¿Qué pensáis? ¿Que un Predator es mucho mejor que un alien o que un alien podría cargarse un Predator? Esto no nos mantiene en vela por la noche. Deja que se piense la audiencia. Yo te voy a recordar solo que, como suele ser habitual en tu tónica habitual de vida, ¿sí?, te has pegado otro batacazo. Y es decir, que nadie te ha propuesto absolutamente nada para La Semiótica divertida, el correo electrónico. Hostia, de ni lo había mirado. Que toda esa gente... que sepáis, que vosotros no me mandáis nada, pero es que a mí no me importa. que toda esa gente se ha perdido una camiseta de tirantes de la talla S, de Radio Almenara. El color caca, tío. Así que... Joder, tío, os habéis perdido la edición limitada de color caca de la camiseta. Quiero pensar que a lo mejor es que esperan un premio mayor, porque la gente no creo que quiera... Lo que hemos sentido es que no quiere darte una idea gratis, así, porque sí. Claro, eso es verdad. Así bueno, está España. Estoy seguro. No se da nada. Pues subimos el regalo a una camiseta de la talla de ese con tirantes, más una pegatina blanca de Radio Almenara, más una pegatina negra de Radio Almenara. Yo propongo otro premio, a ver qué le parece a la audiencia. Es que nos envíen la idea y un nombre propio de alguien. Y nosotros le enviamos su camiseta con dos salmones dentro. ¿Saben a lo que me refiero? Sí. Bueno, después de esto que nadie entiende. Sí, volvamos a La Semiótica, esto que nadie entiende. Y bueno, pues volvamos a La Semiótica, sí, yo no sé dónde me he quedado. ¡Sí, las semiotiperlas! Y nada más quería hablar de eso, por favor, Alien vs. Predator. Y también quería contaros que he visto Argo, la película dirigida por Ben Affleck. ¿Está bien o no? Que el actor, pues, está bien. Está bien, quería decirlo, porque es una cosa extraña. Pero también quería decir que se nota Ben Affleck, lo de la tensión no lo lleva muy bien en las películas, ¿no? Porque hace el mismo truco de la tensión como cuatro veces seguidas. La peli no ha habido tanta tensión, ha habido momentos y tal, pero hace el mismo truco de cuidado que te van a pillar, porque claro, todo va, sabéis de qué va, ¿no? No. De la crisis de los rehenes, que salen seis funcionarios de la embajada, consiguen escapar durante la crisis de los rehenes, y bueno, y hay un tipo que es un espía internacional americano de la CIA... Que consigue, bueno, que consigue Dios entrar... Santo, me imagino a seis diplomáticos norteamericanos perdidos por las calles de Teherán después de salir de la embajada. ¿Alguien habla mi idioma? Sí, pues bueno, no fue así porque se van a la embajada de Canadá y se quedan ahí. Y claro, allí sí que hablan su idioma. ¡Collar! ¡Comprar collar! ¡No, gracias! ¡Soy un rehén! Quiero ir a mi puta casa. Bueno, pues el de la CIA, que es el jodido Ben Affleck, consigue meterse en Teherán y bueno, pues todo es que se inventa que va a hacer una película de ciencia ficción cutre en plan Star Wars, ahí en la zona, y que ellos son su equipo para poderles sacar del país. Y esa es toda la historia. Y claro, se creía que había sido todo una operación de Canadá porque estaba clasificado. Los americanos les molan un montón estas mierdas de espías, ¿eh? Incluso la realidad, ¿eh? Digo... Estaba clasificado y ahora, pues, bueno, ahora no, hace un tiempo se desclasificó. Y Ben Affleck, pues, le entró la vena patriótica y dijo, Dios mío, tengo que contar esto, esto lo ha hecho Estados Unidos, la América. O sea, que es una peli de propaganda. Sí, es una peli de propaganda. Pero bueno, está entretenida, se puede ver. Y bueno, Ben Affleck, te queda mucho camino por recorrer porque lo de la tensión no lo llevas bien. Y bueno, la otra peli que he visto, que han sido una y media, podemos decir, es la de Paranormal Activity. Que fíjate, hablaba Aitor de cosas sobrenaturales. También es bastante sobrenatural que yo decida ver esa película. Porque la verdad es que no me interesaba para nada. Pero bueno... Pero eso no es sobrenatural. Tú ves cosas que no te interesan solo para hacer las secciones. Tu trabajo, ¿vale? Sí, bueno, la verdad es que me acordaba mucho de Radio Almenara mientras la veía. Porque digo, supongo que servirá para esto. Y efectivamente, así es. Bueno, la película va de una pareja, sí, era una pareja, sí, de un chico y una chica que viven juntos, que se han ido a vivir, y resulta que la chica pues le sigue de toda la vida un fantasma y se ponen a grabarlo todo, no sé, porque están rayados, porque por las noches pasan cosas, así empieza la peli, y se ponen a grabarlo todo y lo ves todo desde, pues como cutre, ¿no? Un poco lo que hacía el proyecto de la Bruja de Blair, una cámara cutre grabando todo el rato, en algunos momentos. Bueno, la película es muy aburrida. Están todo el rato haciendo unas conversaciones de esas americanas que no te crees, en plan de cariño, ¿has salido hoy? No, sí, sí, no, ¿por qué hablan así? Están, no sé, no hablan de nada. Están en pareja y están hablando de nada durante 40 minutos y luego por las noches pues pasan cosas. Pero las cosas la primera noche es a lo mejor que suena algo en el salón. Pum, espera, pum. Espera, ¿cuántas grabaciones nocturnas hay de la pareja? Pues por lo menos hay unas 7 u 8. ¿7? ¿Y siendo una pareja de recién casados no hay ni un momento de bam, chiqui, guau, guau? Bueno, sí, esto evidentemente sale. Ahí es el factor de ciencia ficción, ¿no? Pero... de la peli o algo, espero. No, no, sí que hay alguna vez, pero el tema es que los momentos en que no pasa nada lo pasan rápido y tú ves ahí cómo lo pasan rápido y ves la cámara pasando rápido y se para en el momento en que pasa algo sobrenatural. Si están, yo qué sé, folgando, pues no sale. Sale en cámara rápida. Y bueno, ¿la aparición sobrenatural en qué consiste? Bueno, pues es una cosa que hace ruido, que hace pasitos, hace como pasos, va andando y no le ves nunca y ya está. Es como un fantasma mazo infantil, ¿no? Es como... no tiene tablas o algo, es... No, es que lo peor es que no es un fantasma, porque luego van a ver a expertos... ¿Y es Artifif? No, es... no, esto no es Scooby-Doo. No. van a... pues molaría un puñado. Sí, van a ver a expertos y le dicen que no es un fantasma de una persona muerta, sino que es un demonio que la sigue desde pequeña la niña y que hay que tener mucho cuidado, o sea que los demonios te pueden matar, ¿no? Y eso, durante toda la peli, pues esperando a que pasen cosas, y al final ya empieza a intensificar un poco sus apariciones. Ah, claro, entonces es el porque drama... porque se alimenta del mal rollo. Es el drama de la pareja, ¿no? En plan, yo me he casado contigo, mujer, y tú llevas toda la vida con este demonio detrás, y tú no lo haces feos, porque sigue detrás tuya. O sea, no le has dado a entender bien no. Que no hay tema, ¿sabes? Es decir... Exacto, el tío se pica, de hecho, con eso, está un poco picado con eso. Pero yo normal. Te digo que sí, sí, el tío me dice eso, y empiezo a ver qué pasa... La mínima cosa, al siguiente día digo, oye, me voy a por tabaco y adiós, colega. El clásico. Claro, pero el tío se queda sabiendo que puede morir, ¿no? Supongo. Denuncia abandono del hogar y él alega que hay un demonio persiguiéndola, el clásico. Claro, pues el demonio sigue haciendo de las suyas, cierra las puertas. Ya cuando cierra las puertas es el mejor momento. Se supone que tienes que identificarte con alguien, pero te caen mal todos en la película. Os lo digo, os van a caer mal porque son todos imbéciles. Son todos imbéciles. Y entonces al final no me da miedo, me da igual lo que les va a pasar. Y bueno, que cierren puertas y suene, no sé, una peli bastante plana. Al final el demonio les coge y les mata. Y ya está. No la veáis porque es lo que pasa. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Spoileraco! La verdad es que me gusta. Qué friki sois, ¿eh? La verdad es que cada día que pasa soy más frikis. Bueno. No, pero tú analiza el argumento, es increíble. Hace 30 años vimos Poltergeist, lo que eran capaces de hacer los fantasmas. Hace 40 años vimos El Exorcista, lo que eran capaces de hacer los demonios que poseen a gente. Y ahora nos presentan a un demonio que puede cerrar puertas. Es un demonio fantasma, es una mezcla de las dos cosas. Increíble, tengo miedo, puede cerrarme la puerta o incluso abrírmela mientras estoy en el váter cagando. ¡Qué vergüenza! ¡Oh, demonio! Y en realidad, cuando el demonio hace algo, pues se los carga. Se los lleva, no lo ves, está fuera de cámara, gracias. Lo único interesante, y no lo ves. Y luego vuelve la chica y se corta el cuello delante tuya y dice, bueno, pues por lo menos he visto eso, pero tampoco es muy interesante. ¿Y los de asuntos internos qué pintan en todo eso? ¿Quién de asuntos internos? No sé, me imagino que te habías inventado una historia alternativa o algo. Ya, sí, pues no, esa es la mierda de Paranormal Activity. Y luego me puse Paranormal Activity 2. Toma ya. ¿Por qué? Porque no hay fin, no hay fin. Así que me la puse y me quedé dormido. Y ya está. Y fin eso de es la historia. Bueno, sí, va de la hermana, que lo sepáis, va de la hermana, de la protagonista de la primera. Sí. De hecho, la protagonista vuelve a salir... Pero vamos, me dormí enseguida. Creo que no vi ni al bicho. Bueno, es que el bicho no sale en ninguna de las películas. Luego hubo gente, os lo digo, en el sitio donde pernocto, normalmente hubo gente que se quedó. Es un sitio, ¿no? Donde pernoctas es un sitio. Sí, yo no tengo por qué revelar nada por la radio, no me obligues. No, en tu refugio. Bueno, pues sí, el sitio donde suelo estar, pues se quedaron viendo la 3 y la 4 y bueno, le pregunté, ¿se ve en algún momento el demonio o algo? No, sigue cerrando puertas, lo hace muy bien y haciendo ruiditos, Paranormal Activity. Ajá, amigo, vas a pagar todo a otro actor. Oye, ¿qué te iba a decir? Y Sherlock Holmes no la ha visto al final, ¿no? Sherlock Holmes no la ha visto todavía. Así que, por favor, si alguien tiene bajada Sherlock Holmes, Madrid Suite o algo así, no sé cómo se llama, de Garci, creo que era, ¿no? Ya se me está olvidando. Sí, es de Garci. Sí, de Garci. Sí. Vale, pues de Garci, que me la mande, porque quiero verla. Me han dicho que es malísima. Ay, puede hay que gente haya en el hay gente en el estudio que la ha visto. ¿Sí? Pues si hay gente en el estudio que la ha visto, que comente un poco cómo es, por favor. Es muy entretenida, a la vez que didáctica. Mira, fíjate, es entretenida a la vez que didáctica. Uno de nuestros, porque el mentidero se graba con público en directo, aunque no lo parezca. Mira, cuántos gritos hay. Pensaba que ibas a decir con manchegos en directo. Manchegos en directo, y esto, ¿has terminado, Sergio, ya? Las roscas. ¿Has terminado, Sergio, o no? Sí, yo por mí, no, es por eso no. Es todo, pero si quieren más sección, que me llamen. Claro. Y me cuenten algo. Nunca nos llama nadie en directo, 91315111. En fin. O que escribe un correo electrónico al mentidero@gmail.com. Sí, sí. O escríbenos en el Twitter de Miguel. No queremos que nos escuchen. No tienes escuchen, por qué revelar cosas por la radio, ¿no? Pero no, si tú dices tu nombre, tú dices tu nombre, sí, ya lo sé. Y a los entrevistados les dices, hemos visto en las redes sociales. Claro, yo uso las redes sociales. Buscarme. Pero con un seudónimo. ¿No? Y no le da vergüenza. Bueno, que os tenía que comentar una noticia, que es que ahora, después, hay un programa nuevo en Almenara, ¿sabéis? Qué locura. Qué locura. ¿Un programa nuevo? Sí, sí, un programa nuevo. Antes dejábamos música sonando así, pero hay un colgado entre el público que se ha puesto a lanzarnos cosas y a chillar. Vamos a dejar música, pero de buena calidad, ¿no? Con un programa que se llama... ¿Y cuál es su sueldo? Radio Rajim. Radio Rajim. Radio Rajim. Así que los que nos estáis escuchando al otro lado, no os vayáis, ¿eh? Que aún queda mucha noche aquí en Radio Almenara, Radio Rajim. Un nuevo programa, no sé, si es que está la persona que lo va a hacer está aquí. Pues si se quiere sentar y explicarlo brevemente para la audiencia del mentidero, pues que se siente. Bueno, Radio Rajim, un programa de rap, de funk, música negra, un poquito, unos clásicos, novedades, un poco de todo. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Y luego Reganautas, eso ya lo sabe la audiencia, ya lo sabe. Son los mismos, lo mismo que escuchan el loco de Radio Almenara, ¿no? Yo no tengo ni idea de qué va a ir el programa que viene a continuación ni el siguiente, porque me marcho a casa. No quiero saber absolutamente nada de los realizadores. Yo me voy al sitio donde pernocto. Bueno, pero os dejamos con un temita así acorde con el programa que va después, con Radio Rajim, es de Grandmaster Flash, The Message, que refleja muy bien, según parece, los tiempos que corren. The Message. The Message. Muy bien, es inglés. ¿Ha sido buena mi pronunciación? No, yeah. Radio Rajim seguro que lo pronuncia mejor. Good. Aquí os dejamos con este tema y hasta la semana que viene. Solo decirles que ya nos han escuchado ahora, es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Sometimes it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. Crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and tango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so sedated, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.